Raime Casper, lo intocable, oíste el ambebicho. Con la movie forever. Mira, dime Hydro, real hasta la muerte. Muchos Draco, muchos R, mucha delincuencia. Mira, dime Castle, mira, dime Santo Niño. Mira, dime Chris Jedi.